¿Qué tengo que escuchar ahora? Ahora nos vamos a algo mucho más actual, incluso de este año, de 2026, que Kim Gordon regresó con su disco. Lo que vamos a escuchar se llama Not Today. Y Kim Gordon, pues, estuvo ahí en Sonic Youth. No fue directamente del movimiento, no, como Courtney Love tampoco, pero sí fue una influencia directa para Kathleen Hanna, okay, la frontwoman de Bikini Kill. Y por eso es muy importante también. Ok, Not Today. Uh-huh. No estaba en el playlist, entonces yo la moví o hice un error o hice algo, pero ya la encontré. Es genial. Kim Gordon, Not Today. Uh-huh. La portada tiene unas piernas en shorts, sí, que dice Play Me. Una pierna dice Play, la otra dice es Me. Uh-huh. Not Today, de Kim Gordon, a través de Ibero 90.9, una canción de este 2026, para Mezclas Abruptas, que ya llegó a su fin este programa, la edición de hoy, la emisión de hoy. Hicimos un playlist especial, digo hicimos en realidad la investigación, y el playlist lo preparó Dani Rivero Borrell, muchas gracias. Oh, feliz. Es de punk feminista, uh-huh, noventero de Estados Unidos, pero también escuchamos algunas cosas más actuales, algunas cosas británicas y pues algunas cosas súper actuales como esta canción de Kim Gordon que salió este año. Con esto llegamos al final del programa. Gracias por venir, Dani. Gracias a todos por escuchar. Si se quieren, de acuérdense, el playlist está en arroba mezclas abruptas en Instagram y en arroba susirrein, SUCTRRENDE, yo en inglés. Y a ti te encuentran en arroba Dani Rivero Borrell. Ajá. En Instagram y en ex Twitter. Ex Twitter. Dani Rivero B. Ahí me encuentran. Eso. De vaqueros dolidos a hip hoperos visionarios. Mezclas abruptas. Con Susana Medina. Selector set para Ibero 90.9. X. H.

y el departamento de comunicación para poder grabar en vivo algunas piezas mientras conversamos con las artistas, en este caso por su visita a México al Festival Canicas Música Periférica de Casa del Lago. Tenemos el honor y el enorme gusto de recibir a Kaylee Forsyth y Matthew Byrne. Son artistas que han sonado antes en la Fórmula Secreta. Vienen desde el Reino Unido con una propuesta muy profunda de intensidad afectiva. En este caso traen su última producción, Hand to Mouth, y pues esperamos poder escuchar algunas de estas piezas en esta noche. Muchísimas gracias, Kaylee y Matthew, por estar acá. Es, como dije, un gusto. ¿Y por qué no empezamos con un poco de música y después vamos conversando? Adelante. That was great. That was amazing. Like the start, you've got plenty of like stuff out the side of it, like rustling sweet. That'll make the cut. So unprofessional. Well, why don't you tell it? No, I'm. about how we met. Versions of the story, so. About how. You can decide which one. I received an email from Keely. One day. And we had a track each on a show in the UK called Lake Junction. And Keely had heard my track and wrote asking if I would be interested in collaborating on some songs, some material. And then sent me we met up and then sent me some material. And I sort of traced the elements of the things that were in the demo, and that became the first album, that became Debris. And we've always done things together, haven't we? We've always worked with the harmonium. Actually, we used to do things with a small portable harmonium, which we still use sometimes, but now it's just shifted to piano, and that's how this, I don't know, that's how this this particular album came about, wasn't it, really? Yeah, and I think because, like, for me, the foundation kind of started before we met, because I was thinking for years that I really needed and wanted to work with a musician, but I didn't kind of feel the impulse or inspiration to do anything about it. One could also call it laziness, but now I can reflect and I was just waiting. So yeah, when I heard Matthew's music, it was more about, I know, like, you guys come from a film background and it's a similar thing, so it was more about finding someone that understood this world that I was trying to inhabit, and his sound was that. So I think because the partnership is so right, when we work together, it's very easy. We don't need hardly like any, you know, kind of rehearsal time. But I think, yeah, that's the key to this collaboration working, that it's just, yeah. I think we tend to make the songs, and then on the gigs, we sort of learn how to perform them, really, don't we? Like when we do the live show, when we do things live, we don't really know how it's going to go until we start to do it. So I think, and then it just turns into a very easy thing on stage too. Yeah, we both love performing. I don't know whether, but yeah, we both understand the performance value. So yeah, it's kind of feels more at home on stage than it does being in a recording studio, trying to perfect things and get like endless takes of this and that, get it just right. I think both of us would rather not bother doing that at all and just capture one performance that's good enough. and then go on stage and like do it there, you know. I think that's where the music lives, really. Well, it is for me anyway. That's how I see it. Le preguntamos a Keely y a Matthew sobre el origen de su colaboración, cómo fue que nació esta sociedad y cómo hacen para encontrar un terreno común para tocar juntos. Y Matthew nos cuenta que se conocieron porque ambos participaron en un show de la BBC en el Reino Unido que se llama Lake Junction. Y Keely escuchó el track de Matthew y le mandó un correo, y así fue como empezaron a trabajar juntos. Se enviaron algunos materiales que servían como demo, que luego se convirtieron en su primer álbum en conjunto, Debris. Y nos cuentan que llevan mucho tiempo ya colaborando, que empezaron a trabajar alrededor de un pequeño armonio portátil que a veces usan todavía, pero que eventualmente se pasaron al piano. y ahí fue donde ya empezó a surgir de forma más seria su música en conjunto. Killy nos dice que había postergado durante mucho tiempo trabajar con un músico, ¿no? Que en un momento uno podría haber llamado eso pereza o flojera, pero que eventualmente más bien se demostró que estaba esperando el momento correcto para encontrar una persona con la que realmente se entendiera y pudieran tocar juntos. Y nos cuentan también que la base de su colaboración gira en torno a la espontaneidad de la música en vivo, que por lo general ellos intentan hacer una muy buena ejecución y luego, digamos, grabar eso y luego intentar replicarlo después en el show en vivo, que es un poco, digamos, la esencia del trabajo que hacen juntos. But I feel silly wearing headphones. And I'll let you. Are we doing anxiety? Yeah. Now, okay. All right. Can we start that again? So, I'm gonna sort of. You want me to come in? Yeah. Should I play around at the end so I can? I was just dicking around. No, yeah, and I was, yeah. Oh. I didn't really start it in the way I wanted to start either. Children. All right. Oh, How do I go about? When I was saying about that it was kind of different playing outside, but I only really know that it's like the moment you kind of step on stage or you kind of go into that space, there's a part of me which is kind of surveying how I'm dealing with things. And sometimes I have to kind of readjust. And what happened last night is that I had to, which doesn't happen when you're indoors, I had to remember that underneath the concrete was, you know, I had to kind of connect to something. I mean, we were in a park, so maybe that's kind of why it came into my head. I had to remember that it was once a forest. So, and then I had to, because I could see the sky, so I had to bring that in. I think it's just, and so it was, I was noticing that my thoughts were dealing with more things when you're outside. So rather than thinking, oh, this is like, normally I like to perform just, you know, in a kind of, well, inside in a black box, because you're very, it's internal. But when you're out, you know, I have like the moon and the trees, which are way bigger than I am. So I have to, it feels weird kind of singing in their presence. So I have to kind of invite it in. So yeah, that was the shift. That's beautiful. So, but I only know that, unfortunately, like halfway through the set when I understand something isn't working. Yeah. And then I think, okay, I just have to be like the environment. And did it work at that? Yeah, then I felt, I mean, it's not like better or worse, there's not good or bad, but you... Yeah, I don't know why this comes into my head, but I always think of that, you know, that old game that we had in the UK, which was called Operation, and you had to keep the thing like in line. And if you went out, it's... So I suppose one would also say about staying in the kind of feeling of something, just, and you know when you're slightly out and you try and pull it back. But yeah, I think I pulled it back at some point. But yeah. And what about you? Because you were playing how do you call it? Like a grand piano? Yeah. So, like, how was the surrounding and influencing your playing? Yeah, I mean, there's like lights and smoke machines, like in the next room, go like that. So, like, when you're trying to get in the zone, you can't. So, you have to. You have to accept that is a noisy environment. Whereas in here, you know, it's really quiet and we can like really concentrate on the sounds. But it's actually some live performance, you know, situations that are just actually really noisy. There's people talking like at the side of the stage. Sometimes there's cameras. So we played a concert a few weeks ago and there was, you know, I sort of just started the gig and all of a sudden somebody appeared here with a camera and I didn't know that was going to be the case. And I just wanted to like kick them up and just go like, just get out of here. Because like, I didn't know. And then there was someone like right in front of like the piano just going like this all the time. And I'm just like, ah. So sometimes those like practicalities, the reality of it is like the thing that you have to work with. So actually, in sometimes you can really get in the zone, and sometimes you really have to battle against things that are problematic. Right. You know, it could be people or it could be noise or whatever. But somehow, even through all the difficulties, you do tend to then, you still find the place that you need to be to kind of make the music work. But at the same time, you're also managing this disturbance or this intrusion or whatever, and you can't just stop. I mean, if I were doing a solo show, I would stop and just tell them to get lost. But in some situations, you have to really contain everything. And so, sometimes it's not that inspiring, actually, when you're playing live. It's like you have to deal with a lot of sometimes yeah. technical failures, or you do a sound check and it sounds great, and then you come back on stage and you pick up the mic and you sing, and you're like, where's all the sound gone? It's gone, it sounds totally different. And then you have to then overcome that. And so it's a simple, it's a less poetic way of talking about it than your explanation about no do you know what no. I mean, it's all of those things, isn't it? Actually it's the it can be all of or all of those things that you have to think about. But also, just to be clear, like, last night's venue was incredible. I think the point of me, like, when you're playing outside, you know, you become kind of less human, which is always the purpose, or to just kind of remove yourself. So that was amazing. Like, yeah, this sounds really naff, but to kind of look up and, like, you know, sing to the stars or whatever. It doesn't happen that often. I mean, you can do it in your own life, but when you have to do it, there's a different intention. So last night's venue was very special. Yeah, magical. And what about the crowd? What was the crowd like? They were very quiet, which I think means that they were really enjoying it. There was no clapping. Yeah, so, there were. Yeah, they I think in, they were really focused. Yeah. Or, no, they were very attentive. Yeah. I think with our performance, again, kind of going back to, like, we were saying, like, you guys can work in film, that I like to think of it as a play, or, you know, a film. And so it feels very strange, like I would never speak as myself. I think weirdly the audience get that, so they're just with it. And we can, you know, we finish a song and we kind of stand in silence and there's just silence, and it's kind of it's nice. Yeah, it's, sometimes there's applause between each track, but often there's not, because people don't know what to do. So sometimes they're, once we're a few tunes in and we're just flowing from one to the next, even when there's longer gaps, people then, they still don't really go to clap. Well, because no one else is clapping, they don't clap. And so there's this kind of fun kind of tension between what we're doing and what they think they should be doing. And then eventually, if they don't start clapping at the beginning, so they just kind of give up. And they're like, all right, we'll just leave it until somebody else claps. And then we'll all clap. So there's like a really interesting tension. It's like an elastic kind of tension. And I guess we have a relationship then with the audience in that way, which actually, when there are some gigs we've done and people do applaud in between. We did that gig in the Azores and we walked on stage and everyone was like, yeah, yeah, yeah. And they were like really, and then in between each tune, they were the same, and they kept, oh, no, yeah, they, what happened? Did they keep up the enthusiasm? It just steadily declined. I don't remember, actually. It was really funny. Yeah, I think so. I mean, when I like to see, I'm always kind of like trying to pick up on some kind of, you know, truth, even in like performance. When I'm watching someone, I just think, oh, that felt, it hit somewhere. I find that my body kind of helps me do that. For now. Yeah, because often, in previously when we've played, or when we set up, usually, I think we began when we just did the voice and harmonium shows together, and I faced the back of the stage, and I never faced the front, so that you had all of the room around me, and you had me as a kind of a physical prop as well sometimes. So you. And you still do, you know, come and work off me and things like that. But it's quite, I actually quite enjoy being out of sight. And I think the reason why the audience are maybe more curious or focused is because we don't set up in the traditional way of like piano, vocalist facing the front, singing to the audience, stopping, clapping, announcing, talking about the tunes. There's none of that. It's just, we just kind of go into the tunes and then we come out the other side and then that's it, isn't it, really? So we kind of dispense with the all the other stuff, really. So, but I think people appreciate it. People seem to really appreciate it because often we don't really know how it's gone, and it's only afterwards when people come up and they reflect on it, and they seem to really appreciate being transfixed and not having to clap and do the usual like rigmarole of traditional sort of music performance. You know, I think it's a bit of a relief for people not to have to clap. Yeah, maybe I don't know, but yeah. Transfixed is the word I was looking for. But I don't think we've never deliberately gone out to do that, have we? We haven't deliberately gone to try and make people not applaud, or there's no deviousness, you know. We're not trying to like trick anyone or play any games, you know. It just sort of happens that way sometimes. Yeah, and I think because I had or have a life as an actor, so yeah, I just approached it as, you know, a theatre piece. So I couldn't kind of get my head around a different structure that you see music people do. But they don't always do that. It's, it's... So I think in this case, it's, what is it, when you're kind of ignorant of how it should be done, it's kind of a good thing. Mm. It suits us. Yeah, definitely. And it means we can get the gig done faster. Then go and have a tequila or something. Le preguntamos a Killy y a Matthew sobre cómo se preparan para una ejecución en vivo, dependiendo del espacio donde se van a presentar, partiendo de un comentario que había hecho Killy antes sobre cómo no estaba acostumbrada a cantar en exterior y que el show del día anterior en la Casa del Lago le había agarrado un poco de sorpresa en ese sentido, y nos dice que el comentario era lo dijo en el sentido de que cuando ella está en un interior, pues está, digamos, contenida con sus propios pensamientos, con su propia voz, mientras que estando en exterior se ve obligada a reconocer el entorno y a incorporar el entorno a su ejecución. Entonces, estando en un parque que antes fue un bosque, se ve obligada a incorporar en su show a cosas que son mucho más grandes que ellas, como los árboles y la luna. Y tiene que de alguna forma irse ajustando. Ella dice que en algún momento, que solo se dio cuenta hacia la mitad de su show, que esto estaba sucediendo, y tuvo que de alguna forma recomponerse y volver a ponerse en línea. Y la metáfora que usa es la del juego de operación, donde tienes que de alguna forma como que colocarte bien en línea para no hacer sonar el juego. Y Matthew dice por su parte que hay una cosa sobre los shows en vivo que los hacen extremadamente ruidosos y distractores. Habla de las luces y las máquinas de humo ahí haciendo ruido, generando distracción. Habla de un show que tuvieron unas semanas atrás, donde un fotógrafo estaba poniéndole la cámara en la cara y encima del piano, y como que todo esto de alguna forma lo distrae, y él necesita como, o más bien dice que a pesar de todo esto, llega a encontrar una especie de espacio donde puede estar conectado con la música. Y, Y les pregunto también sobre cómo sintieron al público de Casa del Lago. Y dicen que ellos piensan que el público estaba conectando de verdad con la música porque no aplaudían. Y ese acto de no aplaudir, dice Matthew, que genera también una tensión interesante, juguetona, entre como la gente no sabe bien dónde colocarse, ¿no? Si no aplauden en algún momento, ya después no aplauden más y de alguna forma, aunque haya silencios y espacios, las canciones se van encadenando. Y Kelly dice que de alguna manera ese hecho de que no aplaudan la hace también tener que de alguna forma presentarse un poco como haría en una obra de teatro, ¿no? Y ella pues hace en ese momento conexión con su trabajo como actriz, como de alguna forma tiene que estar actuando delante de la gente e incluso reconocer o identificar a alguien que está reaccionando a la música y de alguna forma conectarse con esa persona. Matthew piensa que la forma en la que ellos se acomodan en el escenario, no necesariamente en un acomodo tradicional con el piano de lado, la cantante de cara al público, sino una cosa más contenida donde ellos interactúan entre ellos, pues también ayuda a generar ese espacio del que hablaba antes. Y Kelly dice algo muy bonito, que es que de alguna forma ese acomodo no tradicional ayuda a generar una mayor conexión con el público. Dice, cuando eres ignorante a la forma en la que se supone que las cosas deben ser, salen resultados muy interesantes. Be a room consider this. Yeah. Oh. Yeah, I think I know what the problem is. Yes. I felt I went a little bit over the top on that one. Did you? No. Yeah, I was thinking of a lot of things. But it's a bit like, yeah, acting. Sometimes you've just got to think it or feel it and not show it. Mm. Yeah. You know? Mm. I did. I'm no good at that. I can't act. Well, the other partner that we have that we make music with makes the visuals, Ross Downs. And again, like the same way, it's just, you know, one would say your kind of biggest... what's the word? Not ambition in life, is that you just find your tribe of people, and it could just be one, two, you know. And so, yeah, I think I found I found it in Matt and Ross. And so, yeah, he or together we decide on the visuals. Yeah, we just have a similar thing. I mean, I love choreography. I trained as a dancer, and I spent years kind of trying to separate them. I don't know why. I think maybe, or when I was younger, I didn't have the confidence to give myself permission to do things that I felt I needed to do. So as I got older, it became less of a choice. It's like I can't get on stage unless I do these things. The visuals are very important, because it seems, it's like when I'm singing, there's a lot of things going around in my head. I'm not that I'm acting at all, but I'm having conversations. This is why when we're on stage we do interact, because or if you hear someone in the audience, then you have to bring them in as well. I was going to say it's like a technique of acting, not that I trained really as an actor, but it's just you listen. Yeah. Yeah. So it's like it becomes part of the thing. But yeah, thanks for acknowledging the visuals, because I really love. Yeah, I think it's great what we've built in yeah, it's amazing. It's very beautiful. It's very beautiful here in the city. I had no expectations. I didn't know anything about what to expect or what it was going to be like, so I didn't read up about anything. I didn't look up anything. I just sort of just arrive and see what it's like. And wandering around today, went to a very nice record shop. Mm-hmm. Spent too much money. We ate some tacos. Okay. And it's beautiful. The people are so nice. Everyone, the feeling in the city is like very relaxed, very calm. Mm-hmm. I'm just saying, it's really cool to see all demographic, like from young to old, sharing a lot of a lot of space together. Whereas we're staying at home, there seems to be, you know, the elderly are kind of, they're shut away in like their cafes or like their restaurants or their fish and chip restaurants with their pensioners meal deals. But here it's not like that. Here it's like, it's much more, I don't know. Yeah, it just seems so vibrant. It's great. So it's been great to be here. What did you get from the record store? I got a one record of a series of records issued by Philips in the late 1950s, late 60s, early 70s. So it's like Berio, Pierre Henry. It's like one of these things with the silver cover. I have like 10 of them at home. So I'm slowly adding. So I bought this. I bought Ahmed Jamal live at the Pershing, and I bought what was the third one? Anthony Braxton, creative orchestra music. I've always wanted that one. Yeah, that's very nice. So yeah. So I could have bought a lot more there, but no, it's what a great town. Just like even walking to the record shop was just, even if all the shops had been closed, it's worth it just to walk around. So please invite us back. We'd love to come back. We're making a new record at the moment, but it's if we could just tour Mexico. Not America, just Mexico. Come straight here. Yeah. Fly over America. Be like, next time. Yeah, fingers Thanks crossed. Thank you. Thank you. Le preguntamos a Killy y a Matthew sobre el aspecto visual que acompaña gran parte de la música que hacen, ya que tiene un interés particular, y nos da las gracias por reconocer esa parte del trabajo que es realizada en su mayoría por Ross Downs. Y Killy dice que definitivamente la creación artística se trata de encontrar un grupo de personas con las cuales uno pueda conectar profundamente y entenderse a la perfección, y que ella ha encontrado eso en Ross y en Matthew. La parte visual de la música a ella le interesa particularmente, sobre todo por su formación como bailarina. Entonces, gran parte de del componente visual de la música que hacen, pues tiene que ver con coreografías para cuerpo, coreografías para cámara, y ella disfruta particularmente esa parte del trabajo. Killy dice que durante mucho tiempo intentó separar estos dos aspectos de su vida, la danza o la coreografía y la música, y que conforme pasaron los años se dio cuenta de que no solo no era posible separar ambas cosas, sino que definitivamente ella no podía subirse al escenario si no estaba de alguna forma involucrando a su cuerpo también, ¿no? Hace énfasis en que no está realmente actuando cuando está arriba, pero sí está de alguna forma llevando su cuerpo junto con su voz. Ella dice que cuando está en el escenario, pues está sucediendo muchas cosas adentro de su cabeza, están sucediendo cosas alrededor de ella, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hay alguien en el público actuando de una cierta manera, ella tiene que de alguna forma reconocer eso e incorporarlo también. Entonces, todo eso, en algún momento dice que es una especie de técnica, aunque luego señala que ella no está realmente formada como actriz, por lo menos no de forma académica. Y les preguntamos unas últimas impresiones generales sobre la Ciudad de México y sobre su visita. Nos dicen que les gusta muchísimo, que les parece hermoso. Matthew observa o nota que en la Ciudad de México, como todos los demográficos y sobre todo todas las edades, están mezcladas. Él piensa que en el Reino Unido, en general, la gente de mayor edad va a lugares donde solo va gente de edad avanzada, los jóvenes van a lugares donde solo van jóvenes, mientras que en la Ciudad de México jóvenes y gente de más edad están mezcladas, realizan las mismas actividades, van a los mismos espacios, nos cuenta de una visita que hizo a la tienda de discos 99. Nos cuenta las cosas que se compró. Se compró un disco de una serie que sacaba Philips en los 50s de música electroacústica. Se compró un disco de Anthony Braxton. Y nos cuenta que solamente la caminata hasta la tienda de discos le pareció hermosísima. Y que aun cuando era domingo y muchas cosas estaban cerradas, le pareció que la ciudad estaba llena de vida. Y están grabando un disco, así que esperan pronto volver a México, hacer una gira por México, brincarse a los Estados Unidos y solo venir directamente a México. Y ya, esa fue la sesión en vivo, la primera sesión de este nuevo ciclo que hemos nombrado Aquelarres, para hacer énfasis en el carácter ritualístico de estos encuentros. Muchas gracias a Kelly Forsyth, muchas gracias a Matthew Bourne por visitarnos y muchas gracias a Ejival y a la Casa del Lago por facilitar este encuentro. Gracias al Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana por facilitarnos el espacio, por hacer posible este encuentro logísticamente. Muchas gracias al doctor Kiyoshi Osawa, que hizo su magia detrás de la consola. Y no esténse pendientes porque en unos días estaremos sacando el registro en video de esta sesión en vivo de Kelly Forsyth y Matthew Bourne, grabada directamente desde el Departamento de Comunicación de la Ibero. Y eso es todo. Gracias por escuchar. Yo soy José Luis Rangel y esto fue La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. La fórmula se comparte. El secreto, no. La fórmula secreta. El laboratorio de alquimia sonora por Ibero 90.9. Ibero 90.9. X H U I A Ibero 90.9 MHz. Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1 Canal digital con 130 watts. 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma 880. 880. En Lomas de Santa Fe. 01219. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Ibero 90.9. Estás escuchando Ibero 90.9. El milagro de la radio. Ok, va a ser como deshebrar un queso Oaxaca y cada hebra será una idea que comeremos lentamente. Un enorme plato de ramen donde la pasta son todas las neuronas de un cerebro. Una jungla donde cada liana conecta una idea con la otra. Háganle como puedan. Es un programa de crítica cultural con José Luis Barrios y William Brinkman Clark. Y háganle como puedan. Bienvenidos a otra sesión más de Háganle como puedan. Como cada semana, soy William Brinkman Clark y me acompaña José Luis Barrios. Desgraciadamente, una semana más en la que nos vemos forzados a opinar sobre algo que debe ser opinado, que claramente, como lo sabrán todos, es la captura del Mencho. Pero pues como que todo lo que oyes ya siempre es lo mismo y es bastante banal, y que si su casa era lujosa, que si no era lujosa, que si murió en los matorrales. Entonces, José Luis y yo estábamos bastante aburridos de lo que todo el mundo está diciendo y pensamos que quizá había otra arista sobre la cual podríamos comentar el tema, y tiene que ver con la imagen, las imágenes que fueron difundidas, especialmente las que fueron producidas con inteligencia artificial, ultra realistas y que fueron diseminadas casi al instante para producir pánico y caos en la población mexicana. Entonces, mi primera pregunta, José Luis, sería si desgraciadamente esto es finalmente la evidencia que necesitábamos para darle la razón al Frígido de Platón cuando decía que no es que haya que desterrar a los poetas, a los imitadores, sino que hay que controlarlos, ¿no? O sea, que el poder de la imitación puede llegar a ser tal que el Estado, entre comillas, no nuestro Estado, sino ese Estado del cual hablaba Platón, tendría que controlarlos. A ver, particularmente a los pintores, porque a los poetas sí los expulsa, pide su expulsión de la República. Y voy a empezar por ese lado, digamos. Esa relación entre la mímesis como copia y la mímesis de la palabra, la mímesis poética, es una diferencia como muy sugerente a nivel como de categorías de pensamiento. Porque efectivamente el pintor y el poeta mienten, pero el pintor miente en la imagen visual y el poeta miente en los afectos. Y para Platón era más peligroso el afecto que la ilusión. Digamos que esa es como la diferencia que está en juego. Entonces, ¿por qué los poetas tenían que ser exiliados de la República? Porque lo que provocaban en sus escuchas eran el delirio, la locura, y la locura tenía que ser expulsada de la polis. El otro producía la mentira, la ilusión, y por tanto era posible gobernarlos. Esa diferencia no es menor, ¿no? Por justamente lo que me parece que se pone en juego en este rizo eterno que son las imágenes en los medios contemporáneos, porque es un rizo, una Matrix volviendo sobre sí misma al infinito y que se vuelve verdaderamente hartante, ¿no? Un poco deja de perder como efecto, si es que pudiéramos hablar de eso. En ese contexto yo creo que hay que colocar una primera pregunta, o te contesto con una primera pregunta. ¿Qué tanto los propios términos platónicos, la reproductibilidad de la imagen o la imagen visual como infinitamente reproducible, eventualmente es lo que la lógica del poder conserva y administra? ¿Y qué tanto el delirio, la palabra, es lo que efectivamente se está quedando fuera de toda esta discusión? Entonces ahí se pone en juego, yo creo que dos aristas. Que la imagen sostiene un afecto social, como lo vimos claramente con el Mencho, toda la gente histerizada, ante imágenes de dudosa procedencia, de dudosa verdad, sobre todo, de dudosa realidad. Y que se expulsa, es decir, ¿cómo controlo el afecto? ¿Cómo administro el conflicto, ¿no? En términos de institucionalidad de la ley, del Estado, de la seguridad, de las declaraciones públicas de propios y ajenos y todo lo que tú quieras. Y luego, ¿cómo expulso o cómo administro el delirio de la sociedad? Si somos fieles a Platón, cualquier noción de testimonio, de verdad, de palabra, queda en principio expulsada. Y se llama entonces proceso judicial.